no tenemos dudas que estamos ante una emergencia. Pero termínenla con los derechos humanos y las estupideces. Nos vemos en las urnas. Perdón, yo soy feminista en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué no te callas? A martillazos con el despertador y con la realidad. Ya estamos en la cabina con nuestra amiga y compañera Lorraine Becker. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Lorraine es psicoanalista brasilera que lleva viviendo 6 meses en este país. Y vamos a hablar con Lorraine un poco de psicoanálisis y género, que era un tema que nos estaba interesando para poder conversar. Y te vamos a tirar algunas preguntas y vamos charlando sobre el tema. Dale. La primera me parece que para dar un poco de contexto a nosotras, que no conocemos mucho, y también la gente que nos está escuchando, ¿cómo y cuándo surge el psicoanálisis? Dale, primero quiero agradecer la invitación y decir que estoy contenta de estar acá. Es mi primera vez en la radio, y así que estoy un poquito nerviosa, pero está. Y mi español también, estoy aprimorando, así que cualquier cosa me ayudan ustedes. Perfecto. Para hablar de la historia del psicoanálisis, ¿no? Tendremos que hablar de la historia de Freud, que fue el fundador, el que empezó a pensar, el que empezó a traer los conceptos. Freud vivía judío en una sociedad en Viena que estaba en plena ascensión cultural. Pero él tenía muchos problemas por ser judío y no pude mucho estar haciendo lo que quería hacer, mucho prejuicio y eso. Y entonces se juntó a un otro chico que se llama Breuer y empezaron a estudiar la histeria. Freud era médico, ¿no? Y neurólogo. Y empezaron a estudiar la histeria, que era una enfermedad de la época que no se sabía y hasta hoy no se sabe, ¿no? La ciencia, la medicina. Y empezaron a comprender que era una enfermedad que pasaban muchas mujeres y lo que tenían en la época pensaban que era una enfermedad del útero, ¿no? Porque la mayoría de las enfermas eran mujeres, entonces era eso que tenían la medicina y decían... ¿Tiene síntomas reconocibles la histeria? Tiene un montón de síntomas reconocidos en la época, que era paralisia o síntomas que no tenían un hondo biológico, ceguera, por ejemplo, o algo que no funciona, que empezaba a no funcionar en un órgano que estaba perfectamente normal. Entonces empezaron a escuchar esas mujeres, ¿no? Era lo que tenían ellos y empezaron a escuchar y percibir que a crear la cura por la habla, ¿no? La terapia por la habla. O sea, a base de que ellas hablaran con ellos para entender qué era lo que pasaba. Sí. Uh-huh. Y fue eso que fue descubriendo o comprendiendo ellos, que lo que estaba pasando con esas mujeres era una represión sexual, una represión social, de que tenían sus voces abafadas. Dice. Calladas, ¿no? Calladas. Uh-huh. Y la empezó a escuchar, ¿no? Le puso en un sillón y decime, ¿no? Y con eso empezó el tratamiento y la cura de esas mujeres. Entonces va por ahí, ¿no? Y cuando estamos diciendo de la historia de una ciencia que no es bien ciencia, las psicoanálisis, pero no voy a entrar en ese tema. Quien estaba criando era Freud y obviamente él carga las contradicciones de la época, ¿no? El contexto, ¿no? Que es, Freud nació a mediados del siglo XIX, si no me equivoco. Sí. ¿De qué años estamos hablando? 1850 y algo nació, o sea que cuando empezó, no sé, con sí, fue con el psicoanálisis sería 1890, 91, algo así, ¿no? Finales del siglo XIX. Sí. Y la psicoanálisis tiene eso, ¿no? Son dos reglas principales. Psicoanálisis tiene solamente dos reglas, que una es la asociación libre, que es decir lo que te venga a la cabeza, a la mente. Y dos es que para ser psicoanalista necesita hacer análisis, ter pasado por el proceso analítico. Si para ser analista tiene que ter hecho análisis. Uh-huh. Entonces la historia de psicoanálisis camina junto con los psicoanalistas, porque aunque tú quieras empezar a leer, a estudiar, no sé qué, para ser psicoanalista puedes tener toda la teoría de psicoanálisis, conocer no sé qué. Para ser psicoanalista necesita ter pasado por un análisis. Entonces eso carga en sí un camino, ¿no? Que es de un psicoanalista al otro. Entonces cuando llega acá en Latinoamérica, más o menos por el año 30, ya tenía un poco de la teoría, ya llegaba acá, mucha gente ya tenía eso de estudiar, de conocer, de querer conocer, pero llega justamente cuando viene un psicoanalista y justo cuando empieza más o menos en entre guerras, ¿no? Gente queriendo salir a huir de Europa, que estaba complicado, ¿no? Y muchos judíos, también llega mucho por la mano de los judíos, porque Freud también era judío y no es una teoría judía, no tiene nada que ver con eso, pero eso que dice que están en las manos de los psicoanalistas un poco va por el contexto. Entonces llegan acá, principalmente en Argentina y en Brasil. Lo que pasaba es que en esa época también, o sea, era un poco pre las dictaduras en Latinoamérica y también tuve historias complicadas, ¿no? Porque la psicoanálisis en Brasil tiene una historia completamente diferente de la historia de la psicoanálisis en Argentina. En Uruguay yo no conozco mucho, pero sé que en Argentina fue una corriente que se juntó mucho más a la izquierda y en Brasil se quedó con una corriente mucho más neutral, un poco abstiéndose de la política, y que eso no está bien, ¿no? Pero y que después, hoy en día, tenemos una psicoanálisis mucho más, mismo en Brasil y en el mundo, mucho más conectada con las cuestiones políticas, sabiendo que caminan juntos, ¿no? Que la psicoanálisis no está aparte de la política, no está aparte del social y tal. Pero al principio en Brasil tuve eso de entonces vamos a ser más neutros o no meterse ahí. Pero en Argentina siempre tuvieron a la mano del... ¿Fue capaz en Brasil al principio una cuestión de clase? ¿Era accesible el psicoanálisis para toda la población o estaba un poco... segmentado? Psicoanálisis nunca fue accesible a la población, ¿no? Ni siquiera hoy. O sea, es eso que estamos... el gran desafío, ¿no? Hoy de la psicoanálisis en Latinoamérica es promover la democratización del acceso, ¿no? El psicoanálisis tiene que estar donde está el sufrimiento, donde está la gente sufriendo. Pero sí, la historia empieza con eso, con la clase alta, con la eliche, con un eliche que podía ir y psicoanálisis al principio cuando Freud la inventa, era algo que tenía que ir todos los días a charlar con él, entonces era otro contexto, ¿no? Y hoy en día ya se está democratizando mucho más, pero sigue siendo de difícil acceso, ¿no? En sí. Brasil tiene un montón de programas hoy de psicoanálisis, meter psicoanálisis en la política pública, en crear colectivos que escuchen la periferia, porque ese es el desafío, ¿no? Cuando dices que el psicoanálisis no está separado de la política, ¿a qué te refieres exactamente? De que todo es político, ¿no? Uh-huh. El cuerpo es político, la habla es política, la posición del sujeto es político. Ahora justo que lo has mencionado, ¿no? El sujeto y la constitución del sujeto. Te queríamos preguntar, ¿qué le pasa al psicoanálisis con el género? ¿Qué piensa el psicoanálisis sobre el género? Bueno, ese es un tema que justo de eso, ¿no? Que venimos a hablar. Y que es un tema muy sensible en psicoanálisis porque justo es un concepto que se tiene distinto capaz en el senso común, en la sociología, do que en la psicoanálisis, ¿no? El género, para psicoanálisis, es totalmente singular, ¿no? Es eso que Emma estaba hablando del principio del programa sobre la teoría queer, que son las distinciones de los géneros, o cuántos géneros tenemos, o algo así. Y quien la sigla es a LGBTQ+, la psicoanálisis estaría más interesada en ese más, ¿no? Uh-huh. No lo que está definido, sino todo lo que puede ser. En esa pluralidad, ¿no? De, sí. De individuos y cada uno con sus particularidades. Sí, más de particularidades, de su singularidad, ¿no? Del que singulariza el sujeto, que es siempre único y no particular, ¿no? Porque particular sería parte del algo, de algo, ¿no? Uh-huh. Algo que alguien que pertenece a un grupo, sea cual sea, es el particular del grupo. Y el sujeto es el singular, ¿no? Entonces, en el límite, psicoanálisis diría que tendremos 7.000 millones de géneros. Porque claro, cada uno tiene un modo de gozar distinto, totalmente distinto del otro, ¿no? No existe dos personas que tengan los mismos objetos sexuales, ganas, deseos, modo de goces. Entonces somos todos distintos. Entonces apoyamos, sí, la teoría queer en el sentido de promover la diversidad, de sacar el poder del discurso hegemónico, heterosexual, heteronormativo, y de que se reconozcan, sí, socialmente y políticamente todas las libertades sexuales. Pero encajar gente en géneros, no sé si estamos para eso, ¿no? No sé si es eso que queremos hacer, porque justamente queremos decir que somos totalmente singulares, ¿no? Porque ¿en qué está interesado el psicoanálisis? En el inconsciente, ¿no? En el sujeto del inconsciente, que es ese que está entre medio de cosas y que no aparece siempre, no aparece todas las veces, que aparece a veces en un acto fallido, en un sueño, en una repetición, en un síntoma, ¿no? Es en eso que estamos interesados nosotros. Y encajar gente en géneros, en particularidades, en grupos, en identidades, no nos sirve porque eso también oculta el sujeto, ¿no? Eso que siempre decimos es que la psicoanálisis no está interesada en las identidades y más, sí, en las identificaciones. ¿Qué significa eso? Una identidad es algo que, más o menos lo que estaba diciendo, del particular y del singular, ¿no? Una identidad particulariza un sujeto, una persona, perdón. O sea, yo soy mujer, blanca, brasilera, eso me particulariza, eso es mi identidad, lo que tiene en mi documento. Uh-huh. Pero ¿quién soy yo? No se puede saber mirándome o mirando mi documento. Eso sería el singular, ¿no? Y cómo yo llegué hasta acá, cómo se constituyó mi sujeto a partir del otro, ¿no? En el social, en la constitución subjetiva es social porque necesita del otro, ¿no? Uno se constituye a partir del otro, de los otros, de los otros que estaban por ahí cuando éramos bebés y hasta hoy, ¿no? Claro, podemos decir que la identidad sirve para conquistar determinados derechos, los derechos, ¿no? Pero no define quién es una persona, ¿no? Exactamente. Bueno, sí. para conquistar derechos y también para, de alguna manera, mantener en vida una estructura, ¿no? Que es heterosexual y que es como que también para lo bueno, pero también para lo malo, de alguna manera. O sea, hay un interés en mantener a los sujetos encasillados en mujer y hombre para poder reproducir la sociedad y el sistema y el capital, ¿no? Sí, sí, sí, pero eso es una discusión mucho más sociológica, ¿no? De los discursos de poder, de Foucault, de esas discusiones que también la teoría queer está relacionada a eso, ¿no? A esa teoría de que un discurso es siempre del poder, ¿no? ¿El psicoanálisis toma algo de todo eso, de toda esa discusión postestructuralista Foucaultiana? Sí. Dialoga mucho, ¿no? Dialogamos mucho con eso. Pero no partimos de la misma, del mismo objeto de estudio. Es eso la cuestión. Entonces muchas veces psicoanálisis es más mal interpretada o la sociología es más mal interpretada por una corriente o otra porque no parten de la misma base. Entonces una cosa buena es poder distinguir eso, ¿no? Foucault, ponele, es un tipo que no cree en el sujeto. Cree en las subjetividades, pero no en el sujeto, ¿no? Para Foucault no existe eso. Entonces, no es que estamos hablando de la misma cosa, no es que podemos discutir, podemos dialogar. claro, podemos saber que uno puede aportar al otro, no sé qué, pero no se puede discutir porque no se parte de la misma base, ¿no? Es una otra discusión. Pero puede haber una confluencia. Para mí, personalmente, pienso que sí, porque es claro que combater ese discurso hegemónico del poder nos sirve a todos, ¿no? Psicoanalistas, no psicoanalistas. Lo que queremos y tal, psicoanálisis también se confluye con eso, porque claro que el social interfiere en la constitución subjetiva. No, uno se constituye a partir de la sociedad que está puesto, en la cultura que está puesta principalmente. Entonces si tenemos una cultura con un estado violento, una cultura donde somos violentadas y oprimidos, ¿no? Los negros, las mujeres, los pobres, las minorías políticas. Entonces, si estamos oprimidos en eso, y eso influye, obviamente, en la constitución subjetiva. Entonces, claro que queremos también que eso, por lo menos, se minimice, ¿no? O que se termine la violencia del Estado, de las opresiones, de que se reconozca las diversidades, las libertad de cada uno, ¿no? Que podemos ser distintos, diversos, singulares, sin que eso nos hace mal, ¿no? Sin que uno esté poniendo nombres feos, pejorativos, nadie. Al principio estabas comentando un poco esta historia del surgimiento del psicoanálisis y cómo Freud se interesa en estudiar una enfermedad, por lo pronto reflejada más en las mujeres que en los hombres. Desde un lugar hay una crítica hacia algunas cosas que ha llegado a decir Freud o que ha escrito Freud. ¿Está justificado por el contexto algo así o hay una mala interpretación, hay una mala lectura? A veces se extrae de un autor determinadas ideas que no están en contexto y, bueno, pasa con todos, ¿no?, en realidad. Bueno, las dos cosas. Eso que decía al principio, que Freud llevaba consigo las contradicciones del lugar donde vivía, ¿no? Y todo nos pasa, ¿no? Llevamos con nosotros las contradicciones de nuestro contexto. Pero también es mal interpretado muchas veces, ¿no? El Édipo, el complejo de Édipo, o cosas que dicen, el falo, ponele eso, que el falocentrismo, en la cultura falocéntrica. El falo, para psicoanálisis, no es el pito, el pene ahí. Es el símbolo del poder, ¿no? El símbolo de la falta en el otro, ¿no? En alguien. Entonces, aproximar esas dos cosas muchas veces puede llevar a alguien a pensar que es falocéntrico, está basado en eso, que las mujeres tienen menos o no sé qué. Y no es eso que dice, ¿no?, la psicoanálisis. Pero sí, también Freud dijo cosas que que son cuestionables. Sí, que no estamos de acuerdo y todo. Somos machistas hoy, ¿cómo no íbamos a hacerlo hace 170 años, ¿no? Cosas que no sabían, ¿no? Claro, eso de la enfermedad del útero, no sabían. Eso en la época de Freud estaban descubriendo los neuronios. Las neuronas. Neuronas. Es eso, tienen que separar las cosas y saber que la psicoanálisis hoy, cuando dice hombre y mujer, y es distinto de decir femenino y masculino. El femenino en la psicoanálisis es la apertura, para la creación, para el nuevo, para el hablar más, el más mismo de la sigla esa es el femenino, ¿no? Es la apertura. El masculino es mucho más una totalización. Entonces, el total, el hegemónico, el totalitario es masculino. El femenino sería la apertura. Entonces, un proceso de análisis mucho más sería una femenilización del sujeto, no en el sentido de tornarse mujer, en vestirse de mujer, en ser mujer, no tiene nada que ver con eso. Va más por eso de la apertura, ¿no? De abrirse, de crear, ¿no? De crear con la falta, ¿no? Porque el ser total, el que tiene el falo, el que está totalmente atendido, no crea nada, ¿no? Eso que ese sujeto que tiene que lidiar con su falta, ¿qué va a hacer? Tiene que crear algo. Es de la orden de la creatividad, de hacerse con su síntoma, con su ser, con su sujeto. Desde que nací, llegué acá, ¿y qué voy a hacer? ¿No? Sí, hay una cosa constantemente de hacerse cargo, ¿no?, de lo que a uno le está pasando. Uh-huh. Y el psicoanálisis capaz que es una manera de hacer eso. Hablando de falta, a mí me queda siempre en la cabeza el hecho de que las terapias y el psicoanálisis no sean más accesibles, porque creo que serían que sería una sociedad mucho mejor si pudiéramos acceder a determinadas terapias con un poco más de facilidad. ¿Qué le falta al psicoanálisis o a otras terapias, pero te pregunto al psicoanálisis, que es la que vos manejas, para acercarse un poco más, para ser como, no sé, capaz menos capitalizada? ¿Qué podríamos hacer para que fuera un poco más accesible? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? No sé. Pero en Brasil ya tenemos muchos movimientos en ese, no sé cómo es acá, porque estoy recién llegando. Y puedo decir algo de Brasil, ¿no? Que tenemos un montón de colectivos que están proponiéndose a escuchar en el espacio público, hacer una escucha que no sea tanto un espacio, un setting analítico de todas las semanas, no sé qué, tal hora, no sé qué, pero que se proponga a tener una escucha al sujeto que está en la calle, ¿no? En los espacios públicos. Sentar, hay un programa en Brasil, ponele, que son psicoanalistas que sentan en la plaza, uh-huh, con una silla enfrente, y cualquier uno puede sentarse y empezar a hablar. Y puede volver la próxima semana o no volver nunca más. Y puede volver la próxima semana y hablar con otro psicoanalista, porque son turnos, ¿no? Son plantones. Y ponerse a hablar, ¿no? A que alguien te escuche. Y eso sirve mucho, ¿no? O sea, no solo un psicoanalista está para escuchar. Un psicoanalista tiene los conceptos, tiene el manejo, tiene un montón de privilegios también en esa escucha. Más allá de privilegios, un afinamiento, ¿no?, de la escucha, que capaz que cualquier uno no tiene. Pero poner los sujetos a hablar, ¿no? Las personas, escuchar las voces, escuchar la gente que sufre. Eso es un acto político y es lo que hace la psicoanálisis. Okay. Escuchar de verdad, ¿no? Escuchar mismo. Es un ejercicio, ¿no? De que no sea una escucha didáctica o de enseñanza, o que quiera enseñar algo al otro, o que quiera resolver el problema, porque pasa mucho, ¿no? Si alguien te viene a contar algo y tú dices, no llores, no va a pasar, no todo va a quedar bien. Y no es eso que quiero saber, si va a quedar bien, si va a pasar, si me vas a ayudar o no. Quiero decir, quiero hablar, claro. Escúchame, por fin. Claro, sí, ¿no? Sí. Sí, escucha activa, ¿no? De un hombre que te esté escuchando. Sí. Sí, y principalmente hacer su propio análisis, ¿no? Escuchar a sí mismo, ¿no? Claro. Porque en su análisis personal es eso, ¿no? Darse cuenta de que habló algo que no quería decir. Claro. Y hay un periodo de años determinado para un psicoanalista que tenga, o sea, la terapia que un psicoanalista tiene que hacer, ¿de cuántos años es? ¿Hay un estimado? No hay. No. Porque es singular, ¿no? El tiempo, claro. Lacan dice eso, el tiempo es lógico, ¿no? Claro. Y no cronológico. Es un sinfín lidiar con el sujeto, con sus síntomas, con sus, claro, fantasmas, con sus fantasías. Pero no es un sinfín, el proceso analítico no es un sinfín. Pero lidarse con sí mismo. Sí, eso es una vida. Hay que bancarse la cabeza. Toda una vida. Por lo menos. Yo te quería hacer una pregunta que, ¿vale?, siempre solemos hacer a las entrevistadas y los entrevistados. Pero últimamente se nos está olvidando. Se nos está olvidando. Estamos dejando esta pregunta en el tintero y contigo me vino a la cabeza y te la quiero hacer. Dale. El nombre del programa es ¿Por qué no te callas? ¿A quién le mandarías un ¿Por qué no te callas? Ah, ya sé, totalmente. ¿A quién? Bolsonaro, obviamente. Ayer hice una habla en la ONU totalmente mentirosa, un montón de cosas nada que ver, y Brasil está pasando, o sea, totalmente mal con un millón de cosas, ¿no? Un millón de retrocesos, un millón de eso, de volverse a decir hombre hace eso, mujer hace eso, un montón de retrocesos en las conquistas de los derechos, en poner la gente de vuelta a un hogar de opresión, de oprimir a las mujeres, de oprimir a los homosexuales, de oprimir a los pobres, a los negros. Y Bolsonaro tiene una habla totalmente prejuiciosa, mentirosa, fascista. Entonces, ¿y por qué no te callas? Vas para Bolsonaro. Para Bolsonaro. Le recomendamos hacer psicoanálisis también, ¿no? Totalmente. Bolsonaro, si hiciera psicoanálisis, iba a saber por qué tanta fijación que él tiene también con el pene, ¿no? Porque dice eso todo el tiempo, de que tiene pene, no tiene, es hombre, no es, no sé qué. El Bolsonaro tiene una fixación tendría que mirar, ¿no? Tiene que tendría investigar eso, claro. Invirtiendo y haciendo la pregunta en positivo, ¿a quién le dirías que no se callara nunca? El sujeto, claro. El sujeto. Del muy inconsciente. Bueno. Muy bueno. Bueno, Logan, muchas gracias por todo lo que nos has contado hoy. Gracias a ti, chicas. Nos quedamos con toda esta información que nos has dejado. Analizar es político. Nos vamos a ir, nos despedimos y nos vamos a ir escuchando Tracy Chapman, esta canción hermosa que es Fast Car. Chao, chicas. Muchas gracias. Gracias a Logan. Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we